Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Ante todo, perdón por nuestra falta de palabra, ya que en nuestra anterior edición dijimos que volveríamos después de los Oscar. Pues no, aquí estamos, antes finalmente, porque queremos comentar pues cómo han ido los Goya, la actualidad del cine, los estrenos, y también un poco pues seguir caldeando el ambiente de cara a la gran noche del cine el próximo 27 de febrero. En el podcast de hoy habrá galería de estrenos, repasaremos títulos que van a tener mucho que decir en la próxima ceremonia de los Oscars del día 27, Valor de Ley, The Fighter, 127 horas y Winter's Bone. Son algunos de los estrenos más destacados de la galería que nos traerán, como siempre, Spooky y Auster. Y Moshen nos trae sus impresiones de la reciente edición de los Goya, unos premios que tuvieron valor tanto cinematográfico como extracinematográfico. Y Moshen nos da todas las claves de una edición más, una edición muy importante, la 25ª, celebrada en el Teatro Real de Madrid. La actualidad viene, como siempre, en clave de Cinema Expreso, y en nuestra sección Vampiros de Cine nos acercamos a una película que después ha dado a una trilogía irregular, porque la última parte era bastante cuestionable. Es Underworld, protagonizada por Kate Beckinsale. También cine en serie, con toda la actualidad del mundo televisivo, y en reportaje, Spartacus, Sangre y Arena, una producción que intenta recuperar el espíritu de esas producciones de romanos que también ha tenido importantes problemas en su producción. Repasaremos las 5 bandas sonoras nominadas al Oscar en nuestro apartado musical y terminaremos, como siempre, con el Busco Quiero Saber. Así que comenzamos la edición número 17 de este podcast, que ya empieza con los mandos técnicos a cargo de Carlos Graneira Spooky. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Cronado. Comenzamos ya, podcast web Lo que yo te diga, número 17. Suena John Barry porque va a ser el protagonista del programa de hoy. Falleció el pasado 31 de enero a los 77 años, el ganador de 5 Oscars y uno de los nombres claves de la composición del siglo XX, con títulos, con melodías tales como las de Memorias de África, Bailando con Lobos, Cowboy de Medianoche o los arreglos que hizo para la película, para la saga de James Bond, creando ese tema tan característico. Nosotros lo vamos a ir recordando a lo largo del programa de hoy. Toda la música que suene será de John Barry, este gran compositor, que ya es, bueno, ya era leyenda, y ahora ya es mito para el recuerdo. Y ahora vamos con nuestra galería de estrenos, con muchos títulos presentes en la edición de los Oscar del próximo día 27 de febrero. Comenzamos. 127 horas, la vida pasa en un instante. ¡Buenos días a todos! Son las 7 de la mañana aquí en el parque de Canyonlands, Estados Unidos. Hola, Aaron. Mamá sigue sin saber nada de ti. ¿Quieres llamarla, por favor? Nos hablamos pronto. Y esta mañana, en el Peñasco, tenemos a un invitado muy especial. ¡Aaron Ralston! ¡Woo! Es todo un placer para mí estar aquí. Gracias. Gracias. Hola. Estáis perdidas. Yo soy guía. ¿Os apuntáis? Veréis, yo soy una especie de héroe muy duro. Solo tenéis que pensar que no nos va a pasar nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Aaron! ¡Estás bien! ¡Aaron! ¡Venga! ¡Tenéis que bajar aquí! Ha sido un placer conocerte, Meg. Y puedo hacerlo todo yo solito. ¡Nos vemos! Adiós. No creo que le hagamos falta para nada. Hola, Aaron. ¿Es cierto que no le dijiste a nadie a dónde ibas? basada en hechos reales, cuenta la extraordinaria aventura del alpinista de 26 años Aaron Ralston, que logró sobrevivir tras golpearse contra las rocas, herirse un brazo y quedar atrapado en el interior de una aislada grieta de un cañón en Utah en 2003. A lo largo de la jornada, Ralston recuerda a sus amigos, amantes, familia y a las dos excursionistas que conoció antes de sufrir el accidente. Durante los 5 días siguientes lucha contra los elementos y contra sus propios demonios para descubrir al final que cuenta con el valor y los medios suficientes para conseguir salir de allí como sea, descendiendo por una pared de 20 metros y ascendiendo 13 kilómetros antes de ser rescatado definitivamente. James Franco es el absoluto protagonista de la nueva película de Danny Boyle, en la que ha vuelto a no renunciar a su característica estética videoclipera. 127 horas tiene 6 nominaciones al Oscar, incluyendo película, actor y guion adaptado. The Fighter, el boxeo en un clan familiar. Este es mi hermano pequeño. ¿Me ayudas a acabar esto? Le he enseñado todo lo que sabe. ¿Aún no sabes cómo acaba esta pelea? ¡Se acabó! ¡Pa! Aún sigo entrenando. Tengo un combate la semana que viene y cuando lo gane empezaré a tener dinero. Estaremos juntos más tiempo, ¿vale? ¡Suerte, papá! No te hagas ilusiones, Casey. Adiós, cariño. Limpias calles, ¿no? Sí, y soy boxeador. Dicen que eres como un ascensor. He perdido algunas peleas, pero en la próxima voy a demostrar quién soy yo. Sí, volverá a perder. Así que mueve ese culito y ponga un doble... ¡Oh! ¡Oh! ¡No te pases! Mickey Ward tiene 31 años. Boxea porque necesita el dinero. Pero fíjate en él. Pesa como mínimo 10 kilos más que yo. Si no peleas, no cobramos. Inspirada en una increíble historia real, nos llega la áspera pero cariñosamente humorística historia del regreso de un héroe del boxeo poco común, Mike Ward, el irlandés, y de su hermanastro Dick Eklund, quienes tuvieron que enfrentarse como contrincantes antes de unirse como hermanos en una dura pelea para ganar un importante campeonato y fortalecer así sus lazos familiares. Una cinta de superación personal y con estética afeada que, sobre todo, destaca por las interpretaciones de Mark Wahlberg, Christian Bale, Melissa Leo y Amy Adams. Los tres últimos son candidatos al Oscar en una edición para la que la película de David O. Russell ha conseguido 7 candidaturas. Pelearás por el título. Se acabó lo de subir y bajar. Te utiliza. No puedes ser yo. Tuviste demasiados problemas siendo tú y por eso estás aquí. Si quieres entrenar, tienen que irse. ¿Cuál es el problema? ¡Somos de la misma sangre! ¡Soy su familia! ¡Tú estás loca! ¿Cómo te atreves? ¡Soy yo quien pelea! ¡No tú! ¡Ni tú! ¡Ni tú! Es mi oportunidad de ganar el título. No tendré otra igual. Enredados. La historia de Rapunzel también pasa por el filtro del Disney clásico. Menudo pedazo de vista. Sí, decidido. Quiero un castillo. Yo soy un tipo de gustos sencillos. ¿Estás vigilando esto? Sí. ¿Eh? ¡Ajá! Aquel día estaba buscando un sitio para esconderme. Y lo encontré de golpe. En esa torre vivía una chica que llevaba allí encerrada muchísimo tiempo. Estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Un trato? Gírate. Quiero ver el mundo más allá de mi ventana. Primero dije, va a ser que no. Y luego dije, deja caer tú. Rapunzel es una princesa que fue robada a sus padres cuando era un bebé y encerrada en una torre. Ahora es una adolescente muy imaginativa y decidida que consigue escapar de su encierro con la ayuda de un bandido encantador. Este improbable dúo se verá embarcado en una divertida huida llena de aventuras, emoción, humor y montones de pelo. Adaptación del clásico cuento de los hermanos Grimm sobre una chica con una melena de 21 metros de largo que demuestra cómo Disney siempre será esa fábrica de historias animadas clásicas. Eso se nota hasta en la canción I See the Light, compuesta por Alan Menken y que es candidata al Oscar. Llevo toda la vida esperando este día. ¿Qué pasará si las cosas no son como las he soñado? ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Esta es la cosa más absurda que he hecho en todos los días! La trampa del mal, el ascensor claustrofóbico. Señora, tiene que firmar. ¿Tengo pinta de ser una amenaza? A mí no me culpe. Son las órdenes. 5 extraños en Filadelfia empiezan el día con la rutina habitual. van a un edificio de oficinas, entran en un ascensor y se ven obligados a compartir un espacio reducido con desconocidos. Nadie mira a nadie. Solo estarán juntos unos momentos. Pero lo que hasta ahora parece un hecho casual no tiene nada de coincidencia cuando la cabina se detiene. El destino acaba de llamar. Estas cinco personas verán cómo sus secretos salen a la luz y deberán rendir cuentas por lo que han hecho. Lenta y metódicamente, los cinco extraños pasan de estar en una situación molesta a sentirse impotentes y acatar el terror más profundo. A cada uno de ellos empiezan a ocurrir cosas terribles. Y la sospecha pasa de uno a otro. ¿Quién es el culpable de todo esto? Primera entrega de Las Crónicas de la Noche, una serie de películas de terror escritas y producidas por M. Night Shyamalan. ¿Se encuentra bien? ¡Está sangrando! ¡Oh, Dios mío! Es como si algo me hubiera mordido. ¿Alguien lleva algo afilado que haya podido cortarlo? ¡No! ¿Le importa si le registramos los bolsillos? Primos, chica da plantón a chico. Y entonces va y me suelta. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. Y yo ahí no lloré. Yo ahí no lloré. Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así. Pues ¿sabes lo que te digo? Que mejor. Porque te has ahorrado meses. A lo mejor años viviendo con una tía petarda que antes o después te iba a dejar tirado. ¿Qué dices? ¡Y si no me quieres, te jodes! ¡Jódete! ¡Nadie te va a querer como yo! ¡Todo el puto día sin un mensaje! ¡Ay, cala! ¡A por ella! ¡Oe! ¡Oe! ¡A por ella! ¡Oe! ¡A por ella! ¡Oe! ¡Oe! ¡Primo, vámonos! ¡Martina, baja! ¡Y haznos una paja! No, eso no, eso no. ¿Diego? Hola, Martina. ¿Pero qué haces aquí? Que me iba a casar y me han dejado tirado. Me cago en la puta, pues sí que empezamos bien. A Diego le ha dejado su novia 5 días antes de la boda. ¿Qué es lo más maduro y sensato que debe hacer para superarlo? 1. Presentarse en la iglesia el día de la boda si se arrepiente. 2. Emborracharse y despotricar. 3. Intentar recuperar el amor de su adolescencia. 4. Todas las arriba mencionadas. La respuesta correcta, la 4. Kim Gutiérrez, Raúl Arévalo, Adrián Lastra e Inma Cuesta en el tercer largometraje de Daniel Sánchez Arévalo. No otra mujer en el sentido de otra mujer, digo otra mujer en un sentido de... O sea, no lo sé. ¿Qué luchamos, contra estas? No, contra nosotros mismos. Pues va a estar reñido, macho. Valor de ley, el western de los Coen. Señor Coen, durante sus 4 años como alguacil, ¿a cuántos hombres ha disparado? ¿Disparado? ¿O matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable. Señor Cogburn. ¿Qué quieres, niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Cheney. Y necesito que alguien le dé caza. ¿Cómo te llamas? Me llamo Matty Ross. El padre de la niña, de 14 años, Matty Ross, es asesinado de un disparo a sangre fría por el cobarde Tom Cheney. Y ahora, ella está dispuesta a hacer justicia. Buscando la ayuda del jefe de policía Roger Coburn, un borracho de gatillo fácil, se marcha con él, a pesar de su oposición, para atrapar a Cheney. La sangre vertida de su padre le hace perseguir al criminal hasta el territorio indio y encontrarle antes de que el ranger de Texas llamado LeBouf le atrape y le lleve de vuelta a Texas por haber asesinado a otro hombre. Los Coen adaptan la novela de Charles Curtis, que ya generó una primera versión dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por John Wayne. Esta nueva versión tiene a Jeff Bridges, la debutante Hayley Steinfeld, Matt Damon y Josh Brolin como protagonistas. Valor de ley ha revitalizado el género en Estados Unidos con un gran éxito de taquilla y con 10 nominaciones al Oscar. ¿Ahora qué, Cockburn? Esos chicos ni se imaginan lo que les espera. Winter's Bomb, buscando a un padre. Mike Satterfield, aún no fianzas. ¿Qué es lo que quiere? Abonamos la fianza de Jessup Dolly. No se ha presentado al juicio. Mi padre no ha hecho eso. Jessup firmó aportándolo todo. Si no se presenta al juicio, lo que pasará es que perderéis vuestra casa. ¿Tenéis a dónde ir? Le encontraré. He estado buscando. He dicho que le encontraré. La adolescente de 17 años, Ridley, se embarca en la búsqueda desesperada de su padre, que desapareció tras haber puesto el dinero de la casa familiar para pagar su fianza. Si no lo logra, perderán su casa y ella y su familia serán devueltos a los bosques Ozark. Desafiando el código de silencio y las amenazas y arriesgando su vida para salvar a los suyos, Ridley descubrirá que entre lo que ve y lo que oye se esconde la verdad que no quieren que conozca. Winter's Bone, dirigida por Debra Granik, ha sido una de las sensaciones indies del año, certificada con las 4 nominaciones al Oscar en categorías tan importantes como película, actriz, Jennifer Lawrence, actor de reparto, John Hawkes, y guión adaptado. La película adapta la novela de Daniel Burrell. La poli ha encontrado el coche de Jessup. Alguien le prendió fuego. Él no estaba dentro. Está la verdad que no debes saber. ¿Sabes que la gente dice que más te valdría callarte? Gente a la que deberías escuchar. I'm Still Here, cuando Joaquin Phoenix perdió, o hizo como que perdió, el norte. That's you. Drop some water. And you're on top of the mountain. A success. But one day you start sliding down the mountain. You think, el sorprendente relato de un año tumultuoso en la vida del internacionalmente aclamado actor Joaquin Phoenix. Haciendo gala de un acceso privado a Miss Sirgia, sigue Phoenix tras anunciar este públicamente que abandonaba su exitosa carrera cinematográfica para reinventarse como músico de hip hop. A veces divertido, otras sorprendente, y siempre fascinante, la película retrata al artista en medio de la encrucijada. Desafiando todas las expectativas, explora hábilmente el coraje y la reinvención creativa a la que se somete Joaquin Phoenix, así como las ramificaciones de una vida siempre en el punto de mira. Y el Goya a la mejor película es para Pa Negra. Y comenzamos hablando de los premios Goya. Un año más se celebró la gran fiesta del cine español. Y este año, con especial incidencia, se cumplía el 25 aniversario de los Goya. Y por ello, Álex de la Iglesia pues impulsó la ceremonia para que se celebrara en el Teatro Real de Madrid. Una gala con emoción, llegaban 4 películas muy igualadas, como eran Balada triste de trompeta, también La lluvia, Pa Negra y Barriet enterrado, y también con mucha expectación extracinematográfica por toda la polvareda que ha levantado la ley Sinde, la dimisión de Álex de la Iglesia como presidente y el tema con las descargas ilegales. Precisamente el discurso de Álex de la Iglesia fue uno de los momentos más esperados en los que habló de que Internet era la salvación del cine, y más concretamente del cine español. Muchos nombres, muchos ganadores, y uno sobre todo, el de Pa Negra y Agustí Villaronga, esta cinta rodada en catalán y que se pudo ver en el Festival de San Sebastián y luego ha tenido una difusión limitada en las distintas salas de nuestro país, arrasó con 9 cabezones. Pa Negra se llevó premios tan importantes como los de película, director para Agustí Villaronga, actriz para Nova Navas, actriz de reparto Laia Marul y los actores revelación Francesc Colomer y Marina Comas. Javier Bardem se llevó su 5º Goya por Beautiful en la categoría de actor protagonista. Carra Elejalde se llevó el premio al mejor actor de reparto por también La lluvia, uno de los pocos premios que se llevó la película de Iciar Bollaín, que solamente se llevó los de actor de reparto, dirección de producción y música para Alberto Iglesias. Ya es el 9º Goya para el compositor. Y por lo demás, pues también la gran derrotada fue la película precisamente del hasta ahora presidente de la Academia, Balada triste de trompeta. De las 15 nominaciones que tenía, solo se llevó 2 premios técnicos como los de maquillaje y efectos especiales. Goya de honor para Mario Camus y una gala con, bueno, pues con un estilo muy parecido al del año pasado, con el oficio de Andreu Buenafuente y algunos números que dinamizaron la ceremonia, como el clip inicial, con montajes de las películas de los 25 años o algunos detalles. Aunque la impresión general es que fue una gala en la que el tiempo no tuvo la frescura y la novedad del año pasado, y que al final el tiempo se echó encima haciendo una gala más alargada de lo habitual. Todos estos detalles, comentarios, nos los comenta en el siguiente reportaje las impresiones de Imogen, que estuvo muy pendiente de todos los detalles de la ceremonia y también, como no, de la alfombra roja. Este año volvió a ser roja después de la verde de los 2 años anteriores. Imogen nos trae todos los comentarios, los detalles y las anécdotas de una edición que no tuvo tantos espectadores como la pasada, ha perdido 360.000 espectadores respecto a la edición de 2010, pero que sigue siendo, fue la segunda edición con más espectadores de la historia. Imogen y todos los detalles de los Goya 2011. Hola, cine español. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto ha sido una descarga legal. La 25ª edición de los premios Goya tuvo acento catalán. Panegra, de Agustí Villaronga, fue la gran vencedora de la noche con 9 cabezones, destacando el de mejor película, dirección, guión adaptado y la mayoría de los premios de interpretación. Balada triste de trompeta, que empezaba la noche con 15 nominaciones, solo logró 2 premios. Amarga despedida para Álex de la Iglesia, que posó en la alfombra roja del Teatro Real con la ministra de Cultura, pero luego demostró en su discurso que los asuntos entre ellos están muy lejos de solucionarse. Hace 25 años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado Internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público a las salas. Internet no es el futuro, como algunos creen. Internet es el presente. Internet es la manera de comunicarse, de compartir información, entretenimiento y cultura que utilizan cientos de millones de personas. Internet es parte de nuestras vidas y la nueva ventana que nos abre la mente al mundo. A los internautas no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos. Son sencillamente gente. Son nuestro público. Ese público que hemos perdido no va al cine porque está delante de una pantalla de ordenador. Quiero decir claramente que no tenemos miedo a Internet, porque Internet es precisamente la salvación de nuestro cine. Solo ganaremos al futuro si somos nosotros los que cambiamos, los que innovamos, adelantándonos con propuestas imaginativas, creativas, aportando un nuevo modelo de mercado que tenga en cuenta a todos los implicados, autores, productores, distribuidores, exhibidores, páginas web, servidores y usuarios. De la Iglesia fue claro y conciso. Dejó patente su malestar, su poco entendimiento con las altas esferas. La cara de Ángeles González Cinde y de Icíar Bollaín dejaban claro que estaban entendiendo todas y cada una de las palabras del director. El citado discurso fue una de las pocas cosas interesantes que se pudieron ver a lo largo de las más de 3 horas de duración de la gala. El listón estaba muy alto. El año pasado Buenafuente logró una gala amena, divertida y ágil. Este año, por más que lo ha intentado, no se ha conseguido. En los primeros minutos la cosa prometía. Bajó del cielo soltando ya el primer chascarrillo de la noche. «Ministra, esto ha sido una descarga legal». Su monólogo fue tal y como se esperaba, interactuando con los allí presentes y logrando carcajadas. Ministra, espero que la gala le mole, que le mole, que le quiero decir. Y Alex, te quiero decir una cosa. De verdad, relájate, tío. Todo va a ir muy bien. Todo va a ir muy bien. Hemos trabajado muchísimo para esto. Me encanta la broma que has hecho previa de que dimitías. No, te digo una cosa. Es la campaña de promoción de los Goya más grande que hay. Y cómo se lo ha creído la gente, tío. Es acojonante. Bueno, y en el caso de que dimitieras de verdad, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Esto yo lo voy a cobrar igual o qué? Porque me encanta el cine, pero joder, soy catalán. Y aunque muera, también moriré como catalán. Pero el cómico no podía estar presente en todo momento. Cada 2x3 además desaparecía por la trampilla del teatro y muchos notaron su ausencia. Los discursos de agradecimiento fueron por lo general comedidos y muy largos, en especial el del Goya de Honor Mario Camus, lo que fue provocando que los minutos pasaran y se viera de lejos que la gala iba a durar más de lo previsto. Además, se optó por la fórmula Oscar a la hora de entregar los premios de interpretación principal, 4 actores y 4 actrices destacando lo mejor de cada uno de los nominados. Uno de ellos, Javier Bardem, logró su 5º Goya, por Beautiful. Acudió con su madre, pero se acordó de su mujer y de su hijo en el discurso de agradecimiento. Y, por supuesto, dedicárselo a mi mujer y a mi hijo por despertarme todos los días el corazón y la sonrisa. Muchísimas gracias. Hubo momentos amenos, como la actuación musical con Luis Tosar a la cabeza, la aparición en el escenario de Rosa María Sardá, de Santiago Segura haciendo, como no, promoción de Torrente, y de José Corbacho y Carmen Machi. Este año, cosa de patrocinadores, la alfombra volvía a ser roja. Y si bien no ha sido tan espectacular como en otros años, sí que podemos decir que hay producto nacional que nada tiene que envidiar a las estrellas de Hollywood. Elisab, Gucci, Chanel, estas fueron algunas de las firmas internacionales que vistieron a nuestras actrices. Entre las nacionales, Felipe Varela y Lorenzo Caprile. Muchas optaron por el negro, como Maribel Verdú, Pilar López de Ayala y Belén Rueda, y otras se decantaron por los colores vivos, como Ana Belén, con un diseño de Felipe Varela en un rojo intenso. Entre las más elegantes, sin duda, Aitana Sánchez Gijón y un año más, Silvia Abascal, con un precioso vestido de Lorenzo Caprile, con el cuerpo en tonos plateados y una impresionante cola negra. 25 años de premios dan para muchas anécdotas, muchos vestidos y muchos discursos. La gala que conmemoraba la efeméride podía haber dado más, pero no fue posible. Buenafuente murió de nuevo con las botas puestas. ¿Quién sabe si resucitará otra vez? La respuesta la conoceremos el año que viene. Expreso. De actualidad. Tiempo de expreso, tiempo de actualidad, que comenzamos con una noticia de portada, como es la de que Henry Cavill será el nuevo Superman en la versión que dirigirá Zack Snyder con el asesoramiento y la producción de Christopher Nolan. El papel más popular de Cavill ha tenido lugar en la serie Los Tudor, donde dio vida a Charles Brandon, duque de Suffolk. También se le ha podido ver en pequeños papeles en La venganza del conde de Montecristo, Stardust, Tristan más Isolda o Si la cosa funciona. De aquí al 2012, año del estreno de la nueva película, habrá muchas noticias y veremos si Cavill logra hacer olvidar a Christopher Reeve y Brandon Routh, sus antecesores. Desde luego es una oportunidad para saltar al estrellato después de sus breves apariciones en estas producciones. Snyder está encantado. Él ha afirmado que en el panteón de los superhéroes, Superman es el personaje más reconocido y venerado de todos los tiempos, y me siento honrado de ser parte de su regreso a la pantalla grande. También me sumo a Warner Bros. Y Legendary Pictures y a los productores en afirmar lo emocionados que estamos por el fichaje de Henry. Es la elección perfecta para ponerse la capa y el escudo con la S. Lo que se comenta es que, curiosamente, ahora mismo ninguno de los actores que dan vida a los tres grandes héroes, Batman, Spiderman y Superman, es americano. Los tres son británicos, Christian Bale, Andrew Garfield y ahora Henry Cavill. Y en este Cinema Expreso reivindicamos que hay más actualidad que la que últimamente genera el mundo de los premios. Ya tenemos por aquí a Nanula con su cafetera expresera y vamos a ir repasando lo que ha dejado la actualidad en el mundo del cine. Otro nombramiento. Otro fichaje, Anne Hathaway, será Catwoman. Muchos comentarios ha generado la noticia de que Anne Hathaway será Catwoman en la tercera película de Batman que prepara Christopher Nolan bajo el título de The Dark Knight Rises. Sobre la misma, Nolan ha confirmado que Tom Hardy interpretará a Bane. Por tanto, no será Hugo Strange, que era uno de los personajes que se rumoreaban que encarnaría el actor de origen. Ambos personajes han sido trasladados al cine con anterioridad. Dos veces en el caso de la Mujer Gata, a la que dieron vida Michelle Pfeiffer en 1992 y Halle Berry más recientemente en 2004 en un spin-off del personaje. Mientras que Bane tuvo una breve y triste aparición en Batman y Robin, en el año 1997, siendo encarnado por Jip Svensson. Quizás haya gente que no vea a la candorosa Hathaway en este personaje, pero hay que reconocer que Nolan sabe escoger muy bien a sus actores, aunque ha sabido dirigir mejor a hombres que a mujeres. Poco a poco se irán sabiendo más cosas de una película que llegará el 20 de julio de 2012. Clint Eastwood prepara el remake de Ha nacido una estrella. The night is bitter, the stars have lost their glitter, the wind. Ha estrenado Más allá de la vida y el veterano Clint no para. A principios de febrero comenzará el rodaje de J. Edgar y quiere encargarse también de la dirección de la cuarta versión cinematográfica de Ha nacido una estrella, que comenzaría a finales de 2011. La cinta se centraría en la industria de la música y los responsables del film consideran muy atractiva la actualización de esta historia, ya que la protagonista tendrá una presión añadida con respecto a versiones anteriores. El control durante las 24 horas del día de los medios de comunicación. El guion ha sido escrito por Will Fetters, guionista de Recuérdame. Beyoncé sería la protagonista, e Eastwood se encargaría de una historia que ya se ha visto en el cine en tres ocasiones. La versión clásica de 1937 con Janet Gaynor y Friedrich March. La más popular de 1954 con Judy Garland y James Mason, y la más reciente de 1975 con Barbara Streisand y Kris Kristofferson, que ya tuvo su incursión en el mundo de la industria musical más que en el del cine. Eastwood fue amigo y trabajó con William A. Wellman, el responsable de la primera versión. Seguimos con Clint Eastwood. Naomi Watts se une al rodaje de J. Edgar. Y más Eastwood, que sigue en forma a los 80. El 5 de febrero comenzó el rodaje de la nueva película de Clint Eastwood sobre el fundador del FBI, J. Edgar Hoover, que contará con Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Josh Lucas, Ed Westwick y Judi Dench. Tras la inicialmente prevista Charlize Theron, se une a ellos Naomi Watts. La actriz dará vida a Helen Gandy, quien fue la fiel secretaria de Hoover durante 54 años, desde 1918 a 1972. Hoover una vez dijo de ella: "Si hay alguien en este departamento de la cual sus servicios son indispensables, considero que la señorita Gandy es esa persona". La cinta llegará a finales de año y es uno de los trabajos más esperados de la nueva temporada tras la tibieza con la que ha sido acogida Más allá de la vida. Los Globos de Oro despiden a Ricky Gervais. Live from the Starfield International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel. Welcome to the 68th annual Golden Globe Awards. And now, your host for the evening, ladies and gentlemen, Ricky Gervais. Es lo que ocurre cuando en Estados Unidos se sobrepasan ciertos límites. Son los primeros en organizar galas, pero también los primeros en tomar medidas serias cuando consideran que alguien se ha pasado de la raya. Para ellos, eso es lo que ha ocurrido con Ricky Gervais, maestro de ceremonias y protagonista de los recientes Globos de Oro, que está en todas las noticias por su incendiario monólogo con referencias de dudoso gusto a algunas estrellas del cine, así como a miembros de la organización HFPA, encargada de conceder estos galardones. El cómico británico no volverá a presentar los Globos de Oro, como ha confirmado uno de los miembros de la HFPA. Fue demasiado lejos en sus bromas y representantes de algunos actores llamaron para quejarse. Incluso han insinuado que no dudarán en no nominarle en caso de que alguna vez se diera el caso. La HFPA sabe que el éxito de los Globos depende de la nómina de estrellas que por ahí desfila, lo que ha dilapidado su prestigio cinematográfico en los últimos tiempos, y por ello es muy receptiva a la hora de evitar el malestar de los que son su principal sustento. Gervais, por su parte, parece ser que buscaba intencionadamente esta decisión, ya que incluso él afirmó antes de la ceremonia que tenía que ser mucho más hiriente este año, ya que el año pasado había fracasado en la presentación, como demostraba el hecho de que este año le habían vuelto a invitar. Es decir, un harakiri en directo que ha levantado ampollas en Hollywood, tras sus referencias a Charlie Sheen, Tom Cruise, John Travolta, Robert Downey Jr. o el mismísimo presidente de la HFPA. Angelina Jolie. That is rubbish. That is not the only reason. They also accepted bribes. Let's. Los Weinstein quieren reeditar el discurso del rey para que llegue a más público. $110 millones recaudados en todo el mundo cuando solo costó 15. Les debe parecer poco a los Weinstein, que tienen en su mano un filón que acaba de conseguir 12 nominaciones a los Oscar. El objetivo que tienen es reeditar la película para convertir la clasificación R inicial por una que le haga más accesible al mayor público posible. Los estudios están trabajando ahora con el director Tom Hopper para cortar varias escenas del filme, pero manteniendo la versión original del director. El siguiente paso sería poner en marcha una nueva estrategia de marketing dirigida a un público más amplio. Esto probablemente no sucederá hasta que pase el huracán Oscar el 27 de febrero, porque tienen la clara esperanza de que la entrega de las estatuillas doradas le darán alas al largometraje. Arnold Schwarzenegger vuelve al cine. Tras su aventura política y sin posibilidad de aspirar a ser presidente de Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger prepara su regreso al cine. Al parecer está entusiasmado con la idea, y no le faltan ofertas, aunque su popularidad ha caído durante su etapa como gobernador de California y ya cuenta con 63 años, siendo improbable que pueda competir con las nuevas estrellas del cine de acción. Seguro que el austriaco es plenamente consciente de ello, y en su lugar intentará hacerse un hueco en otros géneros. Schwarzenegger ha reconocido que tiene 3 guiones entre manos y que uno de ellos le hace especial ilusión. No ha querido desvelar los títulos ni con qué director podría trabajar, pero por la información que ha dado, se sabe que el proyecto que más le interesa es With Wings as Eagles, con alas como águilas, escrito por Randall Wallace, autor también de Braveheart y Cuando éramos soldados. Se basa en una historia real y gira en torno a un veterano oficial alemán que durante el nazismo ayuda a escapar a un grupo de niños que debían ser asesinados. Por otro lado, es muy probable que otro de sus guiones sea el de la secuela de Los Mercenarios que Sylvester Stallone está preparando, teniendo en cuenta que Schwarzenegger ya hizo un cameo en la primera parte. Anthony Hopkins podría interpretar a Alfred Hitchcock. The Hollywood Reporter confirma que Hopkins vuelve a tener al maestro del suspense como rol a interpretar en Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, adaptación de la novela de Stephen Rebello y que dirigiría Sacha Gervasi, autor del documental Anvil, el sueño de una banda de rock, debutando con esta producción de la Paramount. El film contará cómo Hitchcock decidió rodar un film de terror de bajo presupuesto que ningún estudio tenía la mínima intención de financiar, por lo que el director inglés tuvo que poner el dinero de su bolsillo. El guion correría a cargo de John McLaughlin, responsable de esa área en Cisne Negro. Paramount confirma asimismo que sin Hopkins el proyecto no saldrá adelante. Elijah Wood regresa como Frodo en El Hobbit. Parece que en vez de hacer una precuela del Señor de los Anillos, están intentando aunar otra vez el espíritu de las tres películas de Peter Jackson, contando con personajes y actores que no están en la obra original de Tolkien, que ahora se va a adaptar, pero sí en la saga conocida por todos. Tras un culebrón interminable de cuestiones económicas y artísticas, deserción de Guillermo del Toro incluida, por fin hay algo atado. Y eso es que la Warner Bros. Pagará íntegramente el coste de las dos entregas de la película, con un valor aproximado de $500 millones. Con todo ese dinero y las expectativas creadas, los responsables del estudio buscan apuestas seguras, y ello pasa por traer de vuelta a varios actores de la trilogía. Los primeros fueron Viggo Mortensen y Cate Blanchett, que repetirán sus personajes junto a los confirmados desde el principio Ian McKellen y Andy Serkis, ya que sus personajes de Gandalf y Gollum sí que aparecen en la obra. Veremos ahora en qué queda la participación de Elijah Wood como Frodo, ya que en la obra original su personaje no es más que un bebé. El protagonista es el joven Bilbo Bolsón, que ahora interpretará a Martin Freeman. Seguro que al final se inventan algún salto en el tiempo o alguna bola de cristal que ve el futuro. En las últimas semanas se paralizó la producción al tener que operar de urgencia a Peter Jackson por una hernia. Desde luego, la preproducción de la película da para un libro. En diciembre de 2012 se producirá el mega estreno. Sí que habrá Bond 23. Junto a El Hobbit ha sido la gran damnificada de la crisis de la productora MGM. Ahora, con las cuentas claras y una reestructuración financiera, se acometerá el proyecto que se estrenará el 9 de noviembre de 2012. El filme contará con el mismo equipo que tenía antes de que se parara la producción: Daniel Craig como protagonista, Sam Mendes en la dirección y un guion de Neil Purvis, Robert Wade y John Logan. No hay mención alguna sobre si se continuará con el plan de rodarla en 3D como se anunció en su día, o si Rachel Weisz, ahora pareja de Craig en la vida real, interpretará a la villana detrás de la organización Quantum. Johnny Depp es el actor favorito en Estados Unidos. Johnny Depp es el actor favorito en Estados Unidos de 2010, según una encuesta entre el público estadounidense. Depp, que tiene en cartela de Tourist y en reserva la nueva entrega de las aventuras del capitán Jack Sparrow, lidera la clasificación. Entre los 10 actores favoritos de los estadounidenses figuran también, por este orden, Denzel Washington, John Wayne, que aparece en esta lista desde 1994, a pesar de llevar muerto más de 30 años, Harrison Ford, Angelina Jolie, Tom Hanks, George Clooney, Julia Roberts, Clint Eastwood y Sandra Bullock. La encuesta refleja que Depp es el favorito de las mujeres y Washington el de los hombres. Depp es el favorito además entre los estadounidenses de entre 18 y 33 años, mientras que a partir de esa edad y hasta los 64 gana Denzel Washington. Entre los más ancianos, el elegido es John Wayne. Y en cuanto a las tendencias políticas, el estudio refleja que los liberales prefieren a Johnny Depp, los moderados a Denzel Washington y los conservadores a John Wayne. Mujeres al borde de un ataque de nervios no ha funcionado en Broadway. La representación de Mujeres al borde de un ataque de nervios en Broadway finalizó 3 semanas antes de lo esperado. La adaptación teatral, dirigida por Bartlett Sher, termina sus funciones antes de tiempo y sin que los responsables den un motivo. La decisión la han anunciado en un comunicado por parte de Lincoln Center Theatre, tras culminar 69 representaciones y 30 escenificaciones antes del estreno. La andadura de esta obra, que adapta el popular film de Pedro Almodóvar, comenzó el 4 de noviembre sin demasiado respaldo de la crítica neoyorquina. Libreto de Jeffrey Lane, música y letras de David Jasbeck y algunos de los mejores actores de la escena de Broadway no han sido suficientes para satisfacer a los críticos. Empezando por el más influyente, Ben Bradley, de The New York Times. Al parecer, la locura transmitida por la escena no era de su agrado, y tampoco lo era para The Wall Street Journal, quien aseguró que el musical era como si hubieran intentado convertir Disparen sobre el pianista o Cielo sobre Berlín en un musical Big Mac. En definitiva, el resultado lo valoraba como un revoltijo con poco sabor, mientras New York Post definía la obra como un jaleo divertido y en Technicolor, con partes enormemente entretenidas, pero sin una totalidad coherente. But pretty soon romance will marinate your brain. Then watch the temperature go up, you hardly. Ridley Scott vuelve a la ciencia ficción. El cineasta Ridley Scott ha cambiado de proyecto y en lugar de encargarse de la precuela o precuelas de Alien, que era lo próximo en su agenda, se ha puesto manos a la obra con una película de ciencia ficción totalmente original. Se llamará Prometheus y tiene fecha de estreno para el 9 de marzo de 2012. Se ve que todo surgió en la tormenta de ideas entre Scott y el guionista Damon Lindelof, mientras intentaban preparar la precuela de Alien. Ya ha fichado a Naomi Rapace, la protagonista de Los hombres que no amaban a las mujeres, y a Michael Fassbender. Si esto sigue creciendo, estaremos ante la tercera película de ciencia ficción del director tras Alien y Blade Runner. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. ¡Vete a casa! ¡Vete a casa! Maldita sea. ¡Hey! ¡Vete! ¡Vete a casa! ¡Vete! ¡A casa, calcetines! ¡Lobo malo! ¡Lobo malo! ¡Ah! Ha llegado el otoño y paso más tiempo con mis amigos. Me han dado una tienda y me siento bien en ella. Hablamos todos los días, pero sé que Pájaro Guía se siente decepcionado conmigo. Siempre me pregunta cuántos blancos más van a venir. Yo le digo que lo más probable es que los blancos solo pasen por aquí y ya está. Les cuento verdades a medias. Sé que algún día serán demasiados, pero no puedo decirles eso. Estoy seguro de que en pie con el puño en alto sabe que me callo cosas, pero asombrosamente no dice nada. Celebran una danza guerrera para luchar contra los Pawnees, y yo les he pedido acompañarles. Posiblemente haya cometido un error al hacerlo, pero no quiero volverme atrás. Son mis amigos, y por lo que he podido deducir, los Pawnees han sido muy crueles con ellos. Espero no haberme metido donde no me llaman. Pasa, por favor. Siéntate. Ya. Pájaro guía quiere saber por qué tú, deseando luchar contra Pawnees, ellos nada han hecho a ti. Son enemigos de los Sioux. Lakota Kiwakten y Lapishnichayon. Ah, Lakota y Chala y Apíquetalo. Solo oír guerreros Sioux. Bien, pues dile que yo he sido un guerrero mucho más tiempo que la mayoría de los jóvenes que irán a esa batalla. Díselo. Dice que forma de actuar de guerrero Sioux no igual que la de guerrero blanco. No estás preparado. Lo sé, lo entiendo, pero dile que no puedo aprender su forma de actuar en mi campamento. Tiwahi mitawakile awanka okihi sechalo. También ruega a ti que cuides de su familia cuando se marche. Lo que él pide representa gran honor para ti. Dile que me hará muy feliz cuidar de su familia. Han, oki y keya. Dice que da las gracias al que baila con los lobos. ¿Quién es el que baila con los lobos? De esta forma llaman todos ahora a ti. ¿El que baila? Ah, comprendo. Aquel día. El que baila con los lobos. ¿Cómo se dice? Sugmani tutonka obguachi. Sugmani tutonka. Washte. ¿Cómo se cura? Vampiros de cine. Corría el año 2003 cuando Lynn Wiseman presentó Underworld, un film que se metía de lleno en el mundo de los vampiros y los licántropos, contando la historia de rivalidad entre ellos. Colmillos por un lado, garras por otro, y en el medio la atracción entre un chico y una chica. Ella, Kate Beckinsale, vampiro. Él, Scott Speedman, un simple mortal, o quizá no tan simple. La guerra se había estancado en un abrir y cerrar de ojos. Lucian, el más temido y despiadado líder que jamás había gobernado el clan licántropo, finalmente había sido asesinado. La horda licántropa se dispersó como el viento en una sola noche de llamas y justo castigo. La victoria, al parecer, estaba a nuestro alcance. El mismísimo derecho natural de los vampiros. Habían pasado casi 6 siglos desde esa noche. Y aún así, la antigua y sangrienta enemistad demostraba no estar dispuesta a seguir a Lucian a su tumba. Aunque los licántropos eran inferiores en número, la guerra se había vuelto más peligrosa, ya que la luna no iba a contener su influencia por mucho más tiempo. Más viejos y más poderosos, los licántropos ahora eran capaces de cambiar a voluntad. Las armas habían evolucionado, pero nuestras órdenes eran las mismas: cazarlos y exterminarlos uno por uno. Una campaña de lo más exitosa. Quizás demasiado exitosa. Para aquellos como yo, una guerrera de la muerte, eso señalaba el fin de una era. Al igual que las armas del siglo pasado, nosotros también nos volveríamos obsoletos. Una pena, porque vivía para ello. Underworld, que cuenta con 2 secuelas, Underworld Evolution y Underworld La Rebelión de los Licántropos, esta última estrenada en 2009, narra la rivalidad entre vampiros y hombres lobo que en nuestros días llega a su punto más álgido, pero que ha existido a lo largo de los siglos. Una vez fuimos esclavos. Los guardianes diurnos de los vampiros. Yo vine al mundo en servidumbre. Aún así no les guardaba rencor. Incluso me prometí con una vampira. Estaba prohibida nuestra unión. Víctor temió la mezcla de especies. La temió tanto que la mató. Su propia hija. Quemada viva. Por amarme. Esta es su guerra. De Víctor. Y se ha pasado en los últimos 600 años exterminando mi especie. Los vampiros pretenden el exterminio de sus enemigos, pero estos no van a dejar de luchar para evitarlo. Así, desde el minuto 1, el espectador se ve envuelto en una lucha constante. Te guste o no, estás en medio de una guerra que empezó hace más de 1000 años. Una pelea sangrienta entre vampiros y licántropos. Hombres lobo. Celine lo tiene claro. Hay que acabar con los licántropos. Pero sus planes darán un giro inesperado cuando conoce a Michael, un médico mortal que es perseguido por los hombres lobo. Échate. Te has golpeado en el cráneo. Has estado inconsciente durante un rato. ¿Tienes idea de por qué te seguían esos hombres? ¿Dónde estoy? Estás a salvo. Soy Celine. Por una vez los rumores eran verdad. Toda la casa anda revolucionada por tu nueva mascota. Vas a intentar convertirle, ¿no? Claro que no. ¿Por qué le has traído aquí? Me ha salvado la vida. Balas de plata que se disuelven en el organismo una vez disparadas, balas compuestas de rayos ultravioleta. Cualquier artificio es válido para acabar con la especie enemiga. Tendré que hacerle algunas pruebas. Definitivamente es algún tipo de fluido irradiado. Munición ultravioleta. La luz del día utilizada como arma. ¿Esperas que crea que un animal sarnoso ha inventado una bala especialmente diseñada para matar vampiros? No, apuesto a que es militar. Algo que robaron, algún tipo de bala trazadora de alta tecnología. Si el film se caracteriza por algo, aparte de esa acción constante, es por la atmósfera tenebrosa del mismo. El mundo oscuro en el que se desarrolla la acción queda claramente reflejado en cada una de las escenas, salpicadas la mayoría de ellas por una lluvia incesante. Con momentos de cierta tensión sexual entre los protagonistas, lo que prima en la historia es la supervivencia de la especie. Lucha sin descanso. Todo vale para salir indemne. Debería regresar. ¿Y yo qué? Víctor sabrá qué hacer. Volveré mañana por la noche. Yo no me quedo aquí solo. Lo harás si quieres vivir. No, quiero ir contigo. ¿Qué haces? Mañana por la noche habrá luna llena. Cambiarás, matarás y te alimentarás. Es inevitable. No puedo soltarte para que vagues por ahí, lo siento. Una bala no te matará, pero la plata evitará la transformación, por lo menos por unas horas. Si no vuelvo a tiempo, hazte un favor. Úsala. Y si a cada paso, en cada pelea o persecución, escuchamos de fondo una banda sonora tan potente como la que aquí nos encontramos, nos dan ganas de ponernos del lado de uno de los contendientes y luchar hasta el final. Cine en serie. Tiempo de series que comenzamos con actualidad. Este verano el Reino Unido ya se marcó un buen tanto con Sherlock, esa miniserie de 3 capítulos que fue todo un éxito. Y ahora nuevamente desde el Reino Unido pues ha llegado una de esas series pues que ha hecho llenar todos los titulares cuando no se contaba mucho con ella. Es Downton Abbey, una serie de época que comienza con el hundimiento del Titanic. Este hecho afecta directamente a la familia aristocrática Crown e indirectamente a su servicio. En Europa comienzan a intuirse cambios previos a la Gran Guerra, pero todavía se mantienen las clases sociales y las viejas tradiciones. La principal, que la herencia debe ir a parar al hombre independientemente del grado de parentesco en perjuicio de la mujer. La serie cuenta con el sello de las grandes producciones, una cuidada puesta en escena, grandes interpretaciones e inteligentes diálogos. Es una historia coral en la que todos los personajes bien dibujados tienen su protagonismo, un éxito rotundo de audiencia comparada con cintas como Arriba y Abajo o más recientemente como la película Gosford Park de Robert Altman. Precisamente el guionista de aquella, Julian Fellowes, también escribe esta producción Downton Abbey. Ahora hablamos de Falling Skies, una serie que cuenta con la producción de Steven Spielberg. Se sabe que la ciencia ficción espacial, la que involucra invasiones extraterrestres y o viajes por el espacio, siempre ha sido un género que ha funcionado medianamente bien. De hecho, el tema de las invasiones extraterrestres suele funcionar decentemente en el cine. Sin embargo, en la tele este tipo de historias no es tan recurrente. TNT apuesta por ello con una nueva serie de DreamWorks producida por Steven Spielberg. En ella vemos a Noah Wyle, el médico de urgencias, interpretando a Tom Mason, un profesor universitario que se convierte en líder de un grupo de soldados y civiles que luchan contra una ocupación alienígena. Por otro lado, vemos a Moon Bloodwood como Anne Glass, terapeuta que trabaja con los niños supervivientes ayudándoles con la situación que viven. El tráiler, que ya se puede ver en nuestro foro, Cine en Serie, es muy potente y eso hace que la esperemos con ganas para este año 2011. History is full of inferior forces creating so much trouble that the invading army leaves. Canal Plus ha firmado un acuerdo con HBO para emitir en España las series y las películas que produzca ese canal estadounidense, incluyendo uno de sus estrenos más importantes para este año, Juego de Tronos, la adaptación de la monumental saga de libros de George R.R. Martin con fecha de estreno en Estados Unidos en primavera. desde que se anunció su puesta en marcha, ha sido uno de los proyectos seguidos más de cerca por los críticos y los fans, un proyecto no exento de riesgo por la gran escala del mundo ideado por Martin, que obliga a contar con un importante presupuesto y por las dudas de si logrará llegar a un público más amplio del que suele ver habitualmente los productos de género. Además de Juego de Tronos, otro de los estrenos previstos para 2011 que más expectación ha levantado es Luck, el regreso de David Milch a la televisión con una historia de carreras de caballos y apuestas protagonizada por Dustin Hoffman y Nick Nolte. En la nota de prensa, en vida por Canal Plus, también se cita la miniserie Mildred Pierce con Kate Winslet al frente, como otro de los programas que se verán en el canal de pago. De ninguna de las dos se conoce todavía fecha de estreno, aunque de la segunda circulan trailers y fotos desde el pasado otoño. Y tema renovaciones, ABC ha anunciado la renovación de sus series de mayor éxito, esto es Anatomía de Grey, su spin-off Sin Cita Previa, Castle y tres de las cuatro comedias de las noches del miércoles, Modern Family, The Middle y Cougar Town. Modern Family y Anatomía de Grey son ahora mismo las series más exitosas de la cadena, superando los 12 millones de espectadores y el 4.0 en los demográficos. Para Modern Family sería la tercera temporada y para Anatomía de Grey la octava. Se espera que en las próximas semanas Mujeres Desesperadas, que también está triunfando en su séptima temporada, se una a estas producciones. La que parece que lo tiene más difícil es Cinco Hermanos, que podría decir adiós definitivamente. Y siguiendo con renovaciones, la que ha renovado a lo grande es The Big Bang Theory, que acaba de hacerlo por tres temporadas más. Parece casi un contrato para un futbolista, porque no es habitual que las cadenas blinden a sus productos de esta manera, por muy exitosos que sean, siendo lo normal renovar anualmente. Hace dos años, cuando estaba en plena emisión la segunda temporada, los responsables decidieron renovar la serie dos años más, y no les ha salido nada mal la jugada. La serie ha conseguido aumentar su audiencia en el nuevo emplazamiento del lunes a pasado al jueves, siendo la comedia con más espectadores en la franja de adultos entre 18 y 49 años, y la segunda en espectadores totales. Los actores recibieron hace dos meses un importante aumento de salario y Jim Parsons ha conseguido esta temporada el Emmy y el Globo de Oro al mejor actor de serie de comedia. La duda es si la CBS ha hecho bien en un contrato que podría salirle mal si la serie pierde la chispa de estos años o si alguno de los actores se baja del barco. En todo caso, habrá The Big Bang Theory hasta mayo de 2014, por lo que alcanzará su séptima temporada. Tras su polémica presentación en los Globos de Oro, ahora se conoce que Ricky Gervais participará en la versión USA de la serie que él estrenó en Reino Unido. Además, Gervais es productor ejecutivo del remake americano, por lo que esta incursión no es tan inusual. Podremos ver al humorista interpretando el mismo papel que tenía en la serie británica, el jefe de la sucursal de Scranton en Reino Unido, que está tan loco o incluso más que el propio Michael Scott. Desde luego, ver frente a frente a Gervais y Carell será todo un acontecimiento. Sí que se ha querido resaltar que la aparición será puntual y que nada tiene que ver con la próxima marcha de la serie por parte de Steve Carell al final de esta temporada. Aaron Sorkin prepara una serie para HBO, es el favorito para ganar el Oscar al mejor guion adaptado por la red social, pero la gente con una creatividad desbordante no puede permitirse el lujo de parar. Lo ha revelado hace unos días en una entrevista en la BBC. Al parecer, el creador de la genial El ala oeste de la Casa Blanca tiene ya escrito el piloto de una serie para HBO que tratará sobre la vida detrás de las cámaras de un canal de cable de noticias nocturno. Parece que a Sorkin le quedó la espina clavada de la cancelación de Studio 60 y quiere volver a analizar el mundo de la televisión desde su particular perspectiva. Y hoy en reportaje vamos a hablar de una serie polémica, como es Spartacus, Sangre y Arena, una serie de televisión que presenta de manera novelada la vida del famoso gladiador rebelde Espartaco. La serie también muestra la vida y peripecias de sus compañeros gladiadores y de los romanos más próximos a Espartaco. La primera temporada consta de 13 episodios de alrededor de 55 minutos cada uno. Cabe destacar la gran cantidad de violencia y sangre en la serie, además de numerosas mutilaciones corporales. También hay una gran cantidad de desnudos y escenas de sexo explícito. Inicialmente, la serie fue renovada para una segunda temporada. Sin embargo, al protagonista le fue diagnosticado un linfoma no Hodgkin, por lo que fueron detenidas las grabaciones. La cadena Starz anunció que empezaba la filmación de una precuela de la serie, pero Andy Whitfield no regresará a filmar la segunda temporada, ya que el cáncer ha vuelto a retomar fuerza en su sistema, por lo que requiere un tratamiento agresivo para erradicarlo, y en una serie con un gran esfuerzo físico ha tenido que ser necesario la llegada de un sustituto que retomará su papel en la segunda temporada. Es Laia McInthrop. Precisamente esa temporada está previsto que llegue en los próximos meses. La serie narra la vida de este célebre Espartaco desde su captura a manos de los romanos en la región de Tracia, pasando por su vida en la escuela de gladiadores de Batiatus, hasta su rebelión y huida junto a sus compañeros gladiadores. La serie ha podido verse en España en canales como Canal Plus o 4, que tiene los derechos de emisión en nuestro país. Emilio Luna, en su habitual reportaje, nos trae esta serie que intenta recuperar en producción televisiva el mítico género del peplum, Spartacus, sangre y arena, en el reportaje de Emilio Luna. Tras el episodio inicial de Spartacus, sangre y arena, pocos podían pensar que esta serie pudiera dar mucho de sí. Un piloto lleno de excesos a cuya historia le faltaba algo de profundidad, en beneficio de unos efectos especiales que ya vimos en el 300 de Frank Miller. En cambio, de manera paulatina, cada episodio va mejorando, logrando enganchar con el espectador. Siempre dentro de un cariz comercial, Spartacus fusiona lo épico con lo romántico en una trama llena de giros y adversidades. En cierta medida, Spartacus recuerda a la primera temporada de Prison Break, paralelismos que guardan también sus protagonistas, Spartacus y Michael Scofield, inteligentes, emotivos y con un gran sentido de la amistad. Al igual que la serie carcelaria, la tensión de Spartacus va increciendo y a partir del quinto capítulo, la adicción es máxima e ineludible. Me deshonráis. ¡Ha entorpecido mi ataque! ¡Quería reforzarlo! ¡No busco ayuda! ¡No! ¿Necesitáis que los dioses luchen a vuestro lado? Aún así no sé si venceréis. Son palabras inútiles. Entonces observad. Mi fracaso, vuestra lección. Primer corte. Me creí vulnerable y le ataqué imprudentemente. Siguiente asalto. Procedí para recuperar la posición. Pero eso no es nada. Un juego para divertir al pueblo. Cuando se canse de jugar, se moverá para separaros la cabeza del cuello. Yo viví porque sobreviví más tiempo que ningún otro hombre. Algunos lo creyeron una victoria. Yo no la veo así. Causa lesiones tanto cuando es atacado como cuando ataca. ¿Cómo podemos vencer? Pues atacando los dos a la vez. Presionad y defended. Distraed y atacad. Luchad juntos. O moriréis. Bien. A ver si tenéis honor. Precisamente es el quinto capítulo el mejor de la primera temporada. La batalla en la arena con Teocles es todo un prodigio lleno de emoción y rodado con garra. Ese quinto episodio es el punto de inflexión. Spartaco, un sensacional Andy Whitfield, atrapa nuestros corazones y hace de su destino el nuestro tras los muros del Ludus de Batiato. Pero no solo Spartaco gana interés. Crixo, Barro, Doctore y Batiato son estupendos personajes en un reparto coral de notable nivel. Todo representado en una ambientación muy realista, aunque en instantes algo exagerada, que nos traslada a la Roma más desatada y lasciva. El neozelandés Michael Hurst, el Iolus de Hércules, dirige con aplomo un gran número de episodios de una serie que va camino de convertirse en objeto de culto. Tenías razón. No soy digno de estos muros. Es bien sabido. Siempre fue así para ti. Cuando te encerraron por primera vez en este lugar, tu vida, a cambio de unas monedas, fueron bastantes. ¿Eso es lo que vales? ¿No te has preguntado por qué el gran Teocles nos honrará con su presencia? Le prometen riqueza. La sombra ha ganado 1000 fortunas. No viene por el dinero. Solo viene por la gloria de vencer al campeón de Capua, el galo invicto. Gloria. Y no hay nada más grande que salir victorioso de la arena. No hay ningún propósito sino sangre. Ningún sueño más allá de los vítores. No quieres luchar por nada más. Crixo, te llama. Andy Whitfield representa a un héroe lleno de carisma, motor y alma de una serie que sorprende en forma y contenido. Su final quizás nos sepa poco y nos deja con ganas de más. El Spartaco proscrito, llevado a gran pantalla por Kubrick, debiera dejarnos una segunda temporada espectacular. Esperemos que los probables cambios de casting no bajen el nivel de un producto muy entretenido y ameno. La ausencia de Whitfield, aún no confirmada, podría trasladar a Wentworth Miller, entre otros, a la piel del héroe de Tracia. Mientras conocemos su destino, Starth presentará a principio de año su precuela Gods of the Arena. En este prólogo volveremos al Ludus de Batiato y conoceremos al campeón de Capua que precedió a Crixo y Spartaco. Allí nos esperan, de nuevo, Batiato, Lucrecia y Doctore, diferentes caras de un desinhibido mundo lleno de corrupción y ambición. Podemos dedicar el apartado de bandas sonoras del podcast de hoy a otra cosa que no sean las 5 bandas sonoras nominadas al Oscar. 5 títulos importantes y en un año muy igualado y de gran nivel, porque se juntan nuevos compositores como John Powell, otros más eclécticos como Trent Reznor y Atticus Ross, o consagrados ya como Hans Zimmer y Alexandre Desplat. Comenzamos repasando las 5 nominadas a Mejor Banda Sonora, las que pelean por conseguir el Oscar a la Mejor Música en la gala del próximo 27 de febrero. Oh. Por cómo entrenar a tu dragón, John Powell consigue su primera nominación al Oscar y lo podemos considerar la revelación del año por esta película de animación. Es la más fresca de las cinco candidatas, con aires celtas de estilo orquestal tradicional, en una película que ha funcionado relativamente bien en taquilla. Es una película de animación como la última ganadora, Up, en su contra, que representa la única película no metida en la guerra de mejor cinta, lo que le resta posibilidades ante la tendencia de usar esta categoría en un hipotético reparto entre las grandes. Tampoco es probable que los académicos la recuerden mucho a estas alturas, y pueden considerar que Powell ya tiene bastante con su nominación. Hans Zimmer, Origen, novena nominación para Hans Zimmer, aunque solamente ha ganado una estatuilla por El Rey León. Es la banda sonora de más impacto y recordable, y además le va a la película como un guante. Viene siendo hora de premiar de nuevo al prolífico Zimmer, uno de los grandes, tras 16 años. El efecto compensación puede funcionar en esta categoría para evitar que Origen se vaya de vacío. En contra, que puede suceder que quieran premiar el buen año de Desplat, y con las nominaciones se ha visto que el académico medio no es muy partidario de este tipo de película. Alexandre Desplat, por el discurso del rey, consigue su cuarta nominación al Oscar tras The Queen en 2006, El curioso caso de Benjamin Button en 2008 y Fantástico señor Fox el año pasado. A favor tiene que es la película más nominada y con el hipotético, poco probable caso de una barrida del discurso del rey, esta categoría debería caer en sus manos. Tremendo año de Desplat, todavía sin Oscar, que también se refleja en este trabajo muy academicista. Melodía recordable, identificable, lo que suele venir bien en este apartado. En contra, que se basa casi exclusivamente en un único tema, además es bastante corta de duración y encima, en el momento cumbre de la película, lo que suena es música de Beethoven. Tal como está configurada la noche, con Colin Firth de favorito en actor principal, el efecto reparto de Oscar debería beneficiar a otros títulos. A.R. Rahman, por 127 horas. Con la nominación de la canción, A.R. Rahman ya cuenta con 5 nominaciones con solamente 2 películas, esta y Slumdog Millionaire, con la que consiguió el doblete. A favor tiene que es un músico del gusto de la academia, lo que se demuestra en su doblete de nominaciones continuo. El recuerdo de Slumdog Millionaire está todavía fresco, y le sucedió con Santaolalla, puede volver a pasar, aunque la banda sonora no sea excesivamente brillante. En contra, que la película se ha desinflado en la carrera y la banda sonora en sí no destaca excesivamente en la película. Principalmente es la canción que suena en la escena clave. Si desean premiar la película, está la categoría de canción, bastante más clara. Además, la canción se basa en el tema principal de la banda sonora. Trent Reznor y Atticus Ross por la red social consiguen su primera nominación al Oscar. La película es una de las favoritas de la noche y el relativamente bajo número de nominaciones podría crear la tentación de premiarla en todas las categorías posibles. Es más, si la música fuese de otra película no estaría ni nominada. Se premiaría un género poco presente en la categoría, como es la música electrónica. Es la ganadora del Globo de Oro. Ya se ha demostrado que puede ganar esta categoría una película de la que nadie es capaz de tararear su música, Babel, por ejemplo. La música del tráiler puede despistar y que parezca de la banda sonora original, de Scala ante Colacny Brothers, y que se puede oír en su tráiler. En contra, ¿alguien recuerda la música de la película? Es el único momento donde destaca, es en la carrera de remos, y se trata de una adaptación de un tema clásico de Grieg. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Nos vamos marchando ya, y antes de echar la persiana, tenemos que mirar el buzón para ver qué nos han dejado en el correo coronado@loqueyotediga.net y elcine@loqueyotediga.net, el lugar donde respondemos a vuestras cuestiones y preguntas sobre el mundo del cine. A ver, Spooky, ¿qué tenemos estos días en el correo? Nacho nos envió lo siguiente. He sufrido mucho con Variet, enterrado. Pero tengo la impresión de que he visto más de una vez a actores enterrados vivos en un ataúd. ¿Estoy en lo cierto? Rodrigo Cortés no es el primero en utilizar esa premisa tan desasosegante. Quentin Tarantino es el referente más próximo. Lo ha hecho en dos ocasiones. Es imposible de olvidar a Uma Thurman durante 7 minutos en Kill Bill 2. Después también lo haría en el episodio que dirigió para CSI. Viendo la película, seguramente el homenaje más directo es hacia Alfred Hitchcock. La película se ha comparado a Náufragos, pero en el capítulo La última fuga de la serie Alfred Hitchcock presenta, ya veíamos a alguien encerrado en un ataúd. Todos ellos beben quizás de Edgar Allan Poe, preocupado en más de una ocasión por encerrar al ser humano en similares circunstancias. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Y Musen nos hizo llegar esto. Cuando se hace un tráiler de una película, ¿este tráiler es supervisado por el director de la misma? ¿O ya queda todo en manos de distribuidores y demás? Interesante pregunta, pero aunque parezca mentira, el director tiene voz, pero no voto en este tema. Todo queda a merced de la distribuidora, que es la que con el material presentado vende el producto de la manera que considera más conveniente en este tema. Acuérdate de la Cameron Díaz de The Holiday y de la mansión en la que vivía ante tal sustancioso trabajo. En trocitos es como les llega a las distribuidoras de los diferentes países para que lo remonten con los títulos en cada idioma y demás. El material que se puede mostrar sí que lo elige el estudio y el director a partir del que han enviado. Pero luego los trozos de vídeo, las capas de texto con el tipo de letra, etc., corre a cargo de las distribuidoras de cada país. Es un trabajo en el que se va muy pillado de tiempo. Por eso no es nada raro que los dobladores del tráiler no sean los mismos que aparecen posteriormente en el film. Y finalmente, Chus Carvajal nos decía esto. Hola, soy un gran seguidor de la mítica productora de culto, Hammer. Me gustaría saber cuáles son sus producciones futuras, amén de la ya estrenada Déjame Entrar. Gracias. Hola Chus, con Déjame Entrar, la mítica Hammer vuelve a producir películas tras ser un símbolo en los 60. De momento ya hay dos proyectos más que son The Resident y The Woman in Black. La primera ya llegó a los cines con Hilary Swank como protagonista y Christopher Lee como homenaje de la productora a uno de sus iconos. Para 2011 llegará The Woman in Black, de la que ya tienes una primera imagen en nuestra web. Protagonizada por Daniel Radcliffe, trata sobre la historia de un joven abogado que debe trasladarse a una recóndita población inglesa para complacer las peticiones de uno de sus mejores clientes. Una vez allí, se verá envuelto en un sinfín de misterios alrededor del fantasma de una mujer vestida de luto. Por lo demás, Random House ha confirmado que se ha aliado con la nueva Hammer Films para lanzar 6 libros al año sobre películas de la productora, o sacará las delicias de los fans. El primero, escrito por Janet Winterson, saldrá en verano de 2011. No solo será sobre nuevas películas, sino también sobre las clásicas de la compañía. Así que sí, aquí lo dejamos, gracias por vuestra atención, y en esta ocasión sí que os emplazamos para después de los Oscar, ya que días después de la ceremonia haremos un podcast especial con todo lo que ha deparado de sí la 83 edición de los premios, una gala que llega muy interesante con un duelo encarnizado y más emocionante que nunca entre el discurso del rey y la red social, las dos favoritas para ganar las máximas estatuillas el próximo 27 de febrero. Y nosotros, como todos los años, estaremos en nuestra web permanentemente en directo, primero con Conexión Oscar todos los días, con las apuestas de las principales categorías, con las últimas noticias que nos lleguen desde Los Ángeles, y también, como no, el seguimiento, la transmisión online de la ceremonia en nuestra web, en nuestro foro, donde os esperamos a todos esa madrugada en blanco, para disfrutar del cine, para disfrutar de la noche más mágica del año en lo que a cine se refiere, con la entrega de los Oscars. Nosotros estaremos en la web y en el foro, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, donde estaremos permanentemente comentando todos los detalles de la ceremonia. Así que, nada, ya sabéis, como siempre, en nuestra página web, loqueyotediga.net, permanentemente hablando del cine. El día 27 de febrero os esperamos todo el día con los Oscars, toda esa madrugada, y después, pues, os ofreceremos un podcast especial con todos los ganadores, detalles y comentarios de lo que nos haya dejado la noche. Hasta ese momento nos encontramos y os esperamos para vivir un año más los Oscar con nosotros, con lo que yo te diga. Gracias por todo, gracias por vuestra atención. Nos vemos en los Oscar y hasta el próximo podcast.